Buenos días a todos, hermanos. Es un gusto estar una vez más aquí y poder verlos. Agradecido con Dios por todos los servidores. Créanme que llena mi corazón de gozo el ver la gana que tienen de servir, ver familias enteras sirviéndole a Dios, el ver a los jóvenes poniendo como prioridad servirle a Dios. Realmente es algo muy bonito poder ver, y estoy agradecido con Dios por cada uno de ustedes, por el servicio, por la ayuda, por hacerlo intencionalmente. Acompáñame entonces, vamos a orar para empezar este sermón o esta enseñanza del día de hoy. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, Señor, que es lo más importante, Dios. Señor, de nada serviría, Señor, hacer esta reunión si tu presencia no estuviera con nosotros. Tú eres el más importante, el único importante de este lugar, Señor, para al cual nosotros nos rendimos el día de hoy. Señor, rogándote que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que podamos nosotros a parecernos más a ti cada día, Señor, creciendo, haciendo tu voluntad y poniéndola en práctica siempre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ilumines. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con los valores. Yo le quiero pedir un favor especial, que usted haga un esfuerzo de no faltar durante los últimos o los próximos 4 o 5 domingos. Porque estamos hablando temas muy importantes, temas de la dirección de la iglesia, hacia dónde queremos que, o hacia dónde quiere el Señor que la iglesia vaya. Entonces, estamos hablando de estos valores fundamentales. Estamos probando todavía, hicimos una manta, ahí Michelle nos ayudó a realizar una manta. Creemos que está muy pequeña, todavía no se mira bien. Estamos probando, vamos a hacer una manta más grande. Pero si usted quiere acercarse, pasen adelante, jóvenes, acérquese a leerla cuando tenga tiempo. Y si quiere tomarle foto, tómale foto. Nosotros de todo modo vamos a estar haciendo esto más intencional, imprimiendo algunas cosas para que usted pueda llevarlo a su casa. Y así no tengamos ninguna duda de lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero el día de hoy nos toca entonces hablar de la segunda parte, o el segundo valor, que es crecer intencionalmente. ¿Qué significa crecer intencionalmente? Hermanos, cuando un bebé es bebé, valga la redundancia, pero ahí sí como allá Melanie es, ¿verdad? Melody. Melody tiene al bebé allá abrazado, ¿verdad? Un bebé depende al 100% de la persona que lo tiene a cargo. Pero el desarrollo normal, físico, se va dando naturalmente, ¿verdad? El bebé come, va creciendo, se va engordando, ¿verdad? Una etapa donde se ponen cachetones ¿verdad? Y bien bonitos. Pero los hijos siguen creciendo. Después llega el tiempo donde tienen que ir a la escuela por primera vez. Y creo que las mamás están más asustadas que los mismos niños, porque las mamás creen que solo ellas pueden cuidar bien a sus hijos, ¿cierto? Todos hemos estado ahí, yo también. Pero el niño va creciendo naturalmente, se va independizando en muchas áreas de su vida y empieza a necesitar menos cuidado de los padres. Empieza a pasar más tiempo con sus amigos, empieza a salir aquí y allá, y de ahí cuando sentimos los papás, los hijos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. ¿Verdad? Es algo natural, es algo que pasa naturalmente. Hermanos, la mala noticia es que el crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual tiene que ser intencional. Por eso el segundo valor que estamos hablando se llama crecer intencionalmente. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que si queremos llegar a ser maduros espiritualmente, debemos de poner mucho trabajo en ello, dedicación, porque si no crecemos, entonces nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados o nos quedamos, como decimos comúnmente, chaparros espiritualmente. No crecemos. Acompáñame a leer Efesios. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Si lo tiene, dice amén. Amén. Efesios 4, del 11 al 16. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué dice su Biblia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos a los que se refiere? Nosotros, los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tengo por aquí también la versión Nueva Traducción Viviente que me gusta mucho. Se la voy a leer también una parte, por lo menos. Dice del 11 al 13, lo voy a leer. Ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia. Escuche bien, a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Que seamos maduros en el Señor. El Señor, en su misericordia, en su amor y sabiduría, dejó establecido el orden y los diferentes dones para edificación de la iglesia. Todos, absolutamente todos, tenemos un don específico, el cual debemos de cultivar para bienestar de los creyentes, para bienestar de los santos, dice el apóstol Pablo, para el bienestar de cada uno de los miembros de la iglesia, a fin de perfeccionar, de adiestrar, de enseñar, de entrenar, como usted lo quiera llamar, a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos de crecer. Y por supuesto, aquí la palabra de Dios está hablando que los maestros, profetas, lo que los apóstoles dejaron aquí escrito, es para edificación de la iglesia. Pero va más allá todavía, hermanos. Va a hablar de que seamos todos intencionales en crecer. Porque la Biblia está allí. Pero nosotros debemos de ir a ella para aprender, para entender. Y debemos de poner en práctica. ¿Para qué? Para perfeccionar. No podemos perfeccionar el don que Dios nos ha dado si no trabajamos en él. Este proceso se va a llevar a cabo hasta que todos alcancemos la fe, la misma fe y del conocimiento de Cristo, no solamente del conocimiento personal que nosotros tenemos de Cristo, sino también de su obra, de lo que Jesús enseñó. Esto llevará toda nuestra vida. Recuerde que la meta es llegar a ser como Cristo. Y eso no va a ser como cuando estudiamos para los exámenes, que medio repasamos y decimos, ay, ya sé todo. La meta es llegar a ser como Cristo. Y eso va a llevar toda nuestra vida. Para algunos más, si es que no crecen intencionalmente. La madurez física llega una vez naturalmente. Madurez me estoy refiriendo al cuerpo, ¿verdad? No, tal vez no mentalmente, no psicológicamente, porque hay algunas personas que crecen y llegan a ser adultos, pero en su mente no llegan a ser adultos. No estoy hablando de eso, estoy hablando del cuerpo. Uno crece, quiera o no. Uno envejece, lo quiera o no. Y eso es bien natural. La madurez física es muy natural. Pero la madurez espiritual se alcanza a través de esfuerzo. A través de ser intencionales en buscar ese crecimiento. Los fundamentos que estamos hablando de la iglesia están basados en la palabra de Dios. Por tanto, el crecimiento tiene que ver sí o sí con el estudio de la palabra. Pero como aprendimos la semana pasada, debemos de poner en práctica lo que leemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos. Al hacer esto, entonces iremos creciendo. Y esto tenemos que hacerlo intencionalmente. Es decir, me tengo que esforzar. Tengo que decidir, hoy voy a leer la palabra de Dios. Porque normalmente decimos, no, no tenga tiempo. Y el pastor de buena onda les dice, sí, lean solo 5 minutos. No se maten. Pero debe ser intencional leer y estudiar la palabra de Dios. Porque tenemos tiempo para muchas otras cosas. Mucho tiempo para otras cosas. El ser intencional es decir, hoy voy a leer la Biblia aunque mi carne me está diciendo que qué pereza. Aunque mi cerebro me está diciendo que está cansado. Voy a ir, voy a abrir la Biblia, le voy a pedir al Señor que me muestre cuál es su voluntad. Que me enseñe a entender lo que Él dice. Eso es crecer intencionalmente. Más adelante vamos a ver cómo ponemos en práctica lo que aprendemos. Porque de nada nos sirve tener todo el conocimiento aquí. El ejemplo más claro que tengo yo es de un maestro que va a la universidad a aprender a cómo ser maestro. Pero viene aquí y no hace nada de lo que le enseñaron. Entonces, ¿qué cree usted que va a suceder? Yo a veces he visto frustración de parte de los albañiles, porque los arquitectos vienen y diseñan los planos y todo lo hacen así bien bonito. Y yo he descubierto que los arquitectos son así bien que de lejito les tiene que decir, no hagamos un cambio, porque ellos creen que el dibujo que hicieron es lo mejor. Y he visto la frustración porque los albañiles dicen, nah, ese arquitecto no sabe nada, eso no va a funcionar. El arquitecto que diseñó el segundo nivel de mi casa no coincidía en nada con las medidas. Cuando los albañiles llegaron a medir conforme los planos, los planos no servían. Es porque un arquitecto pone en práctica lo que aprendió a dibujar, a diseñar, a medir. Pero no pone en práctica la construcción en sí. Por lo menos la mayoría no lo pone. Y por eso es que los albañiles se perfeccionan construyendo. Los que quieren también. Se perfeccionan construyendo porque ellos saben cómo va. Ellos saben qué cemento es el mejor, ellos saben qué bloque es el mejor, ellos saben qué material es el mejor, cómo va a reaccionar. Es porque practican lo que están haciendo. Si alguien trabaja en la construcción que estoy usando ahorita como ejemplo y no pone atención, o si llega y dice, nah, que los albañiles se maten ellos, a mí me pagaron por ser ayudante, entonces yo voy a hacer la mezcla y ahí que muera. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se va a quedar ayudante o medio ayudante para toda su vida? Pero si yo le pregunto hoy a los albañiles, ¿cómo llegaron a ser ayudantes? ¿Ellos empezaron siendo? Ayudantes. Los albañiles llegaron a ser albañiles, pero empezaron siendo ayudantes. También sé que hay hermanos aquí que hacen otros trabajos como la herrería. Y conozco algunos de cómo empezaron ustedes. Poniendo en práctica, aprendiendo poquito a poquito. Pero crecieron, ¿cierto? Y ya no son los mismos. Hermanos, cuando nosotros crecemos, nos volvemos muy útiles para el reino de Dios. Y ayudamos a otros con nuestros dones a crecer también. Esa es la idea. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí es lo que detrás de lo que Pablo está diciendo. Que Dios nos dio dones. Cuando nosotros los cultivamos, entonces crecemos y ayudamos a los demás a crecer. Pero ¿qué pasa cuando yo decido no crecer intencionalmente? Me quedo igual que cuando empecé. Solo vengo a ver qué se inventó el pastor el día de hoy, a ver qué dice el pastor hoy. Solo vengo a aprender, a consumir, decimos a veces. Solo vengo a consumir, a ver qué hay para mí hoy. Cuando si crecemos intencionalmente, vamos a venir con el deseo de decir cómo puedo yo ayudar el día de hoy. Ah, no, no me gustó lo que el pastor dice y la alabanza estuvo malísima. Nah. ¿Cómo puedes ayudar tú a mejorar eso? Y esa es la pregunta que tal vez está haciendo. ¿Cómo puedo crecer en este valor que significa crecer intencionalmente? ¿Y cómo puedo hacerlo? Yo le voy a dar unas ideas que no son todas. Una de las ideas es atender los servicios semanalmente. Vengan a la iglesia. Adoremos al Señor juntos. Sirvamos juntos y cuando lo haga, hágalo con gozo. Ese es otro fundamento que no me voy a meter ahí, pero no venga solo cuando le toque servir. Venga, aliméntese, comparta, platique, ore unos por otros. Atender los servicios semanales es una. Atender clases y oportunidades que el Ministerio Cristiano El Faro les da para el crecimiento en la palabra de Dios. Yo sé que muchos trabajan, pero así como ayer hubo servicio de desayuno de hombres. Fue un desayuno de hombres, no servicio, ¿verdad? Desayuno de hombres. Y vinieron en total 18 hombres. ¡Qué bendición! Pero hay más de 18 aquí. ¿Qué le impide a usted venir a compartir con otros hombres? ¿Qué le impide a usted venir a aprender de otros? Hay reuniones de mujeres. ¿Qué le impide a usted venir a la reunión de mujeres? Aprender, crecer, servir. ¿Y qué le impide venir temprano para ayudar a ver si hay que poner sillas, hay que poner mesas, hay que poner cafecito? Si usted quiere crecer intencionalmente, tiene que empezar aquí. También le doy otra idea, siempre atender los servicios y clases con la intención, escuche bien, con la intención de poner en práctica lo que aprendes. Si usted está aprendiendo el día de hoy que hay que crecer intencionalmente, entonces ¿qué va a hacer? Va a empezar dedicadamente a estudiar su Biblia, dedicadamente a estudiar otro material, dedicadamente a orar por los demás. Ah, es que me hacen cara. Sí, qué bueno. Así es como uno crece. No todos le van a decir, sí, hermano, venga y ore por mí. Pero así es como se aprende. Uno de los temores del crecimiento es cometer errores. Ah, es que tengo miedo de equivocarme. Si no practica, nunca va a superarse, nunca va a mejorar. Tenemos, por ejemplo, los idiomas aquí. Ustedes, la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, saben un poco de inglés en su cabeza, algunos más que otros. Pero ¿por qué no lo practican? Ah, es que qué vergüenza. Es que da miedo. Pregúntenle a nuestros hermanos de este lado aquí que están aprendiendo español. Ellos practican. ¿Cree usted, y lo voy a poner como ejemplo y lo voy a avergonzar tal vez, pero cree usted que hermano Dan se paró hoy aquí a cantar alabanzas en español y toda la semana no hizo nada al respecto? Solo dijo, Señor, ayúdame porque el domingo me toca dirigir en español. No. ¿Qué cree usted que hizo él? Exacto, se aplicó, practicó, repitió una y otra vez. Crecer intencionalmente. Otra cosa que le puedo sugerir aquí es pedir a Dios mientras lees la palabra y atiendes clases o servicios. ¿Cómo Él quiere que vivas tu vida según lo que aprendes? El apóstol Pablo está siendo claro cuando él dice, que dice, entonces dice, ¿qué es el beneficio de crecer? Él dice, ya no seremos inmaduros como los niños. Un ejemplo, a un niño le hacen una cara y o hace caras de regreso o se va a llorar con su mamá. Si usted crece espiritualmente, cuando un hermano le haga una cara, usted no va a ponerse a llorar y va a decir, ya no voy a la iglesia. Que ahí nadie me quiere. Ahí solo caras le hacen a uno. Dese cuenta, hermano, que muchas veces nosotros adultos, cristianos, conocedores de la palabra, muchas veces hablamos como niños. ¿Qué dicen los niños? Ah, es que se me cae mal. ¿Se ha encontrado usted alguna vez hablando así? Diciendo, ah, me cae mal ese. Ah, no, es que el pastor me hizo caras desde arriba hoy. A mí me estaba hablando, yo sé que para mí era. Solo le faltó apuntarme con el dedo. Muchas veces hablamos como niños. Y dice Pablo, cuando nosotros crecemos, dice, ya no seremos inmaduros como los niños. Hay otro beneficio. Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Si quiere que se lo diga en idioma chapín, es para que no le den a tol con el dedo, hermano. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted crece intencionalmente, estudia, cuando le vengan a enseñar cosas que no van de acuerdo a la Biblia, usted los va a identificar. Cuando le digan que ruido estruendoso ausenta a los espíritus malignos, usted va a saber que eso no es cierto. Si usted no quiere moverse a la izquierda o a la derecha, tiene que crecer espiritualmente. De ahí Pablo continúa aquí, dice, no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles. Escuche bien, que parezcan verdad. Si usted conoce la verdad, no se va a dejar engañar por gente, por más bonito que esta gente hable, por más bonita que le presente la verdad. Como lo que hizo Satanás en el huerto del Edén cuando le dijo a Eva: no, Dios sabe que si comes de este fruto, tú serás como Dios. Ajá, dijo la mujer, queremos ser como Dios. Comamos entonces. En el capítulo 15, Pablo dice, pero en cambio, hablaremos la verdad con amor. Escuche bien, si crecemos, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. O sea, seguiremos creciendo hasta parecernos más y más a Cristo, que es la meta. Es la meta de todo discípulo, parecerse más a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la cabeza de su cuerpo, la cabeza de la iglesia. Y Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, escuche, ayuda a que las demás se desarrollen. Crecer intencionalmente es una forma de amar a los demás. Crecer intencionalmente, madurar espiritualmente, es una forma de decirle a la congregación: hermano, yo los amo. Humildemente, no decirles: hermanos, si miren. Pero poner en práctica el don. Todos aquí tienen un don. Todos aquí son muy importantes, hermano, y si usted crece, va a bendecir a todos los demás. Imagínense una iglesia así por un momento, una iglesia donde la gente decida crecer espiritualmente y madurar, y de ahí que venga y ponga en práctica todo. Imagínense una iglesia así, donde todos somos bendición para todos. Es una iglesia, es la iglesia que el Señor quiere, es la iglesia que nosotros anhelamos. Y por eso este está escrito también ahí. Crecer intencionalmente es importante. El Señor en su misericordia dice, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Pablo usa el crecimiento de diferentes maneras, y en otra parte de la Biblia que no tiene exactamente que ver con el crecimiento este, pero él dice algo que es muy cierto. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, pero ahora que soy adulto, hablo como adulto. Si nosotros crecemos espiritualmente, vamos a dejar de hablar como niños. Ah, es que la Biblia dice eso, pero saber si es cierto. Cuando usted crece espiritualmente, usted dice, lo que la Biblia dice es la palabra de Dios, y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué diferencia? Este valor es un valor que llega a ser también la marca de un discípulo de Cristo. Y esperamos en Dios también que llegue a ser la marca de un discípulo que pertenece al Ministerio Cristiano del Faro. Somos gente que no se estanca. Somos gente que sigue, o deberíamos de ser gente que quiere seguir aprendiendo espiritualmente. No estoy hablando de que usted debe ir a un lugar a estudiar. Lo puede hacer si quiere, pero es a la larga no sé qué tan relevante puede hacer. Si usted le dedica tiempo con la guianza del Espíritu Santo a la palabra y la practica, usted va a ver que va a crecer. Yo lo he visto personalmente en mi vida. Yo lo he visto personalmente en mi vida y a veces me asusto y digo, ¡oh!, soné como pastor. Pero empieza a sonar, ser algo natural. Cuando usted empieza a leer, a alimentarse a la palabra empieza a salir de usted. A veces dice uno, van a pedirme un consejo, no sé qué decir. Vaya, estudie la palabra de Dios. Va a crecer. Yo he visto a muchos de los, como ejemplo una vez más, a muchos de los músicos crecer. Platicábamos de eso, he visto a Obed crecer. El guitarrista que Obed es el día de hoy, muy bueno. El bajista que Daniel es el día de hoy, muy bueno. Josué tocando el cajón. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? A veces es que a veces nos comparamos con otros. Y yo he estado aprendiendo esta semana que lo mejor que podemos hacer es tal vez compararnos con nosotros mismos. ¡Pum! Usted puede decir, ¿quién era yo hace 5 años? ¿Cómo tocaba la guitarra hace 10 años? ¿Ha crecido? Sí, ha crecido. Y puede seguir creciendo. Todos se me quedan viendo así como... Hermano, ¿sabe qué es la buena noticia? También es que usted no está solo. La congregación está aquí para ayudarle a crecer. Ahí va a ver. Le van a hacer cara más tarde. Y si tiene que crecer y decir, no, yo tengo que demostrar que amo a la gente. No, pero ya hablando en serio, la congregación está aquí para que usted crezca. ¿A quién le gusta la serenata? Vamos a terminar con esto ahí, pero yo quiero pedirle, hermanos, que ustedes tomen en consideración este valor. ¿A dónde? Cuando le pregunten, yo le decía la semana pasada, cuando le pregunten, ¿qué te enseñan en la iglesia? ¿A dónde va la iglesia? Usted puede decirles esto. Número uno, me dicen que no debo ser solo oidor, sino que debo ser hacedor de la palabra de Dios. Número dos, me dice que debemos de crecer intencionalmente, espiritualmente, para poder ser bendición el uno al otro. Y no me sigo con los demás porque están ahí y no quiero meterme a otros lugares, pero quiero invitarlos a que analice esto, a que le pregunte al Señor, ¿cómo puedo servirle yo? Uno a veces dice, ¿cómo puedo servirte, Señor? Pero no quiere hacer nada por la congregación. Entonces, ¿cómo le va a servir al Señor? Y no lo estoy regañando, no lo estoy queriendo hacer sentir mal, pero le estoy diciendo, hermano, si usted quiere crecer a lo que Dios quiere que usted sea, debe empezar por un lugar. Cuando un niño empieza a caminar, empieza a pegar pasos pequeños. Y se cae. Lo bueno que los pañales los defienden, ¿verdad? Pero se cae. Y el niño se vuelve a levantar y otra vez quiere caminar. Y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Ese debería ser un gran ejemplo para nosotros. Nuestro caminar con Cristo no va a ser fácil. Pero si hay una caída, nos levantamos y seguimos caminando. No quitamos nuestros ojos de la meta. Y seguimos caminando. Y la meta es estar a la estatura de Cristo. Amar a Cristo con todo nuestro corazón. Una vez más, ¿cómo puedo empezar entonces? Asista a las reuniones que hay reuniones de jóvenes. Jóvenes, no se queden en la casa. Vengan a compartir con otros jóvenes. Si usted tiene tiempo, porque sé que trabajan muchos, venga a la reunión de hombres, venga a la reunión de mujeres, venga a los servicios semanales. Pregunten qué puede ayudar. Si ahorita no hay nada en qué ayudar, mire a su alrededor. A veces nosotros no sabemos qué hace falta, qué sobra, qué. Pero debemos de crecer juntos. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos también. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a crecer. Muchas veces, aunque no queramos, tenemos que hacerlo. Pero ayúdanos a hacerlo intencionalmente, Señor. Ayúdanos a que podamos crecer intencionalmente, espiritualmente, en tu palabra, en tu servicio, para que podamos, como dice la palabra, Señor, tu palabra dice, decir la verdad con amor. Para que podamos, Señor, no ser engañados por nadie. Para que no vayamos y vengamos, sino que podamos estar firmes. Y, Señor, para que podamos ser bendición para los demás miembros de la iglesia. Te bendecimos y te agradecemos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.